0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. 32 minutos después de la medianoche, seguimos en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Y lo que vamos a escuchar a continuación, en la segunda parte de la entrevista que le hicimos hace minutos nada más al diputado nacional Andrés Larroque, secretario general de la Cámpora. ¿Cuál es la posición cuando hablas con quizás los militantes de base, los pibes más chicos que entraron a la política durante el kirchnerismo? ¿Cómo esperan ellos esta nueva etapa que empezará el año que viene, que va a ser muy distinto a lo que todos conocen? No ustedes, quizás vos, Guado, de Pedro, tipos formados durante fines de los 90 en la militancia, pero sí los más jóvenes, los más chicos. Yo los veo muy tranquilos, los veo muy vitales, los veo, creo que lo decía también Carlos Zanini, lo planteaba en el discurso de cierre, son una generación que no conoce, digamos, la frustración en la política, ni el engaño, ni tiene una visión conspirativa, ¿no?, de la política. En ese sentido, creo que confían mucho en la potencia de su militancia y de su práctica cotidiana. Entonces, los veo que no se dejan llevar por, a veces, por estos cantos de sirena mediáticos que pretenden construir agendas que en definitiva son volátiles, que no tienen que ver con realidad profunda de nuestro pueblo, ¿no? Que en definitiva es lo verdadero y es lo que nos tiene que llamar la atención objetivamente. Entonces, lo veo con la mirada puesta en lo concreto, en la política como herramienta de transformación, en la política como hecho colectivo, en la política como algo lleno de valores hermosos. Entonces, por supuesto que con todo eso encima, digamos, están muy pertrechados para cerrar situaciones complejas y lo veo sin a veces las pequeñas miserias, porque tampoco eran grandes miserias, que por ahí les tocó tener a nuestra generación, que en los 90 quizás estuvimos más imbuidos por una época de derrota. Por supuesto que también todo esto que te digo tiene en sí el riesgo de no estar tan curtidos como nosotros en los tiempos difíciles y complejos, pero creo que por otra parte tienen a favor la posibilidad de mirar la militancia y la vida en general con una perspectiva mucho más constructiva que todas las generaciones anteriores. Especulando un poco y pensando en un escenario a partir del 2015 en el cual haya cierta continuidad, haya un presidente que forme parte del Frente para la Victoria, del PJ, pero que no sea un propio, uno de los que se considera tan del riñón. ¿Qué rol ves cumpliendo la Cámpora en ese lugar, digamos, de no ser ni el oficialismo como es ahora, ni tampoco oposición? Nosotros estamos muy tranquilos porque nos vamos a ver en el mismo lugar que siempre estuvimos, en el sentido de que nuestra procedencia tiene que ver con la construcción territorial, estudiantil, de algunos, bueno, compañeros que también tuvieron su militancia en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito cultural, yo creo, compañeros, por supuesto, que están en el ámbito sindical. Creo que ese es el lugar, ese es nuestro lugar. Después, circunstancialmente, nos ha tocado o nos toca quizás en el futuro también seguir ocupando espacios institucionales y de representación, pero bueno, eso tiene que ver con momentos, con coyunturas, pero nosotros vamos a hacer política toda la vida. Esa ha sido nuestra elección, nuestra opción de vida, nuestra vocación militante, y somos felices haciendo esto, así que no tenemos ningún tipo de incertidumbre, digamos, todo lo contrario. Lo que venga para nosotros va a estar bien y ya te digo, nuestro desafío tiene que ver con poder tener mayor arraigo en la disputa territorial, si hay compañeros que pueden en sus localidades ser representativos y reflejar eso en términos electorales, bienvenido sea, porque entendemos que en la democracia eso es central. Y si hay compañeros que en la parte estudiantil logran consolidar también armados que puedan... Bueno, es más complejo lo estudiantil porque a veces son las más complejas, pero si también ahí se puede consolidar nuestra construcción, también es importante, como se hace en las partes universitarias, las partes de los secundarios, y todo lo que tenga que ver con las organizaciones libres del pueblo, como llamaba Juan Perón a todo lo que sean organizaciones de bases que se desarrollan a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Nosotros estamos muy muy esperanzados en toda esa inserción que se viene dando, pero que apuntamos a que se consolide. ¿Le temés a un pase de facturas que pueda llegar a recibir la Cámpora una vez que no esté, digamos, bajo el paraguas protector de Cristina Fernández de Kirchner, en el sentido de que en la política, más allá de que no sea lo que nos guste, muchas veces se generan rispideces, se generan algunas desconfianzas o que algunas organizaciones por ocupar determinados espacios puede generar molestia en otras agrupaciones, tanto del mismo espacio como de otros, y que después de tanto tiempo esto pueda llegar a terminar perjudicándolos? No sé por qué tendríamos que temer, digamos, pero no se puede hacer política temiendo cosas o teniendo miedo. Yo creo que uno hace política todo lo contrario, con expectativa, con voluntad, con poniendo el mayor coraje posible, y no tenemos miedo, digamos, de nada, de lo que pueda ocurrir, todo lo contrario. Pero bueno, en todo caso, si hubiera que debatir con alguien algo, bienvenido sea. Siempre es bueno aclarar cualquier circunstancia que pueda ser confusa o que no esté clara, pero no, política no se puede tener miedo. Bien, ¿cómo está la relación actual con el gobernador Daniel Scioli? ¿Es mejor que hace unos meses? No recuerdo cuándo haya estado peor o mejor, digamos. Creo que siempre ha sido una relación correcta, y creo que el gesto de haber participado el otro día fue importante. Me parece que siempre ha sido una relación correcta. ¿Y con Uribarri cómo lo ven? Bien, bien. Bueno, nosotros, por supuesto, que al Pato siempre le hemos respetado el compromiso que él tuvo desde aquella situación compleja que pasó en 2008, y siempre tuvimos una relación muy buena, ¿no? Por supuesto. Llamó la atención el domingo la ausencia de Randazzo. ¿Tenés idea si se debió a alguna cuestión personal? Tengo entendido que tiene un compromiso familiar. Eso fue lo que teníamos entendido, pero no creo que sea nada en especial, digamos. Bien, ¿tienen algún tapado abajo de la manga de cara a agosto de 2015? No. Trabajar y trabajar. Bárbaro. Ese es el tapado que tenemos. Bárbaro, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande. Escuchábamos a Andrés Larroque, diputado nacional y secretario general de la Cámpora, con algunas definiciones sobre el futuro, sobre los próximos meses, por cómo va a seguir el asunto. Algunos detallecitos, algunos datos que habrá tiempo de ir desmenuzando en más detalle con el correr de las horas. Quizás mañana volvamos sobre este tema, pero bueno, con esto que queda, ¿no? La entrevista, un par de de declaraciones. Sí, que se van a ir resignificando a medida que nos vayamos acercando al año que viene, digamos. Sí, a mí me pareció destacable cuando hizo hincapié sobre que el desafío para la Cámpora en el futuro es tener mayor arraigo en la disputa territorial, y esto viene un poco a lo que comentaba yo en el programa de ayer, cuando hablábamos de el precio que da Cristina al resto del PJ de dejar abierta la carta sucesoria, y eso de, bueno, dar internas para presidente, pero entonces bánquense y den internas todos y salir a disputar intendencias, gobernaciones y bancadas en todo el país. Veremos cómo termina por resolverse.